qué. Véngase arrimando, qué, qué, con qué. Como la baila el barrio, qué, qué, con qué. Con las manos arriba, qué, qué, con qué. Ay, con qué, ay, con qué. Y el sabor del acordeón sigue sonando. Oye, mi Cristian. Hey. Para mi gente de Aguascalientes y Jesús María. Y venga se arrimando, que qué con qué. Para que tú la bailes, que qué con qué. Para que tú la goces, que qué con qué. Cáiganle todos, que qué con qué. Y venga se para acá, mire que ya llegué. En la comarca, que qué con qué. Ay, con qué, ay, con qué. Y ya me diles, ya llegué. Traigo candela, que qué con qué. Y ya lo ves, que qué con qué. Brinca la cuerda, que qué con qué. Para toda mi gente en la Unión Americana. Báilelo, báilelo. Baila, baila, baila, que qué con qué. Tráigale a mi barrio, que qué con qué. Y diles a todos, que ya llegué. Véngase arrimando, que qué con qué. Como la baila el barrio, que qué con qué. Con las manos arriba, que qué con qué. Ay, con qué, ay, con qué. Nito Rodríguez. Goza. Rosito. Como la baila el barrio, que qué con qué. Con las manos arriba.